Noticias en vivo. Otro lunes, ¿cómo andan, muchachos? Buenas noches a todos. ¿Cómo anda el periodista Nielsen? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Cómo anda el hombre under? Tom bien, muy bien, por suerte. Y para contarles a la gente que hoy tenemos salsa para bailar. Eso, el under viene con salsa, mirá. ¿Es la banda del bajista Jean-Paul Miquet? Claro, esa misma. El Nuevo Orden se llama, desde Buenos Aires, muchachos. También algún cubano infiltrado ahí en la banda. Tremendo. Vamos a bailotear un poco, entonces. ¿Qué pasa con el Deportivo? Tenemos lo que ha pasado con la fecha número 11 del fútbol argentino. Repasar un poco lo que ha sido la actividad de la Liga del Sur y terminaremos con las tablas de posiciones, las principales ubicaciones de lo que es el fútbol europeo y lo que va a ser la próxima fecha, la fecha de los clásicos, así que vamos a estar repasando un poco los partidos y siendo los pronósticos de cada uno de lo que va a pasar. Vamos a hacer un pro en vivo. Vamos a tener también a Ariel Palacio, que va a estar charlando de cannabis medicinal, lo que fue el seminario internacional que se hizo en la Madrid. No tendremos After Chabón, una urgencia lo ha hecho estar ausente hoy en Cañerías. Le mandamos un gran saludo. Un gran abrazo, que nos está escuchando seguro. Vamos, Max, vamos. Y para cerrar el programa, María Rojas y a dúo con su padre, Luis Rojas, estarán violín y viola. Gente culta, música culta, y arrancamos con todo. Dale más. We'll be right back. Deportivo Cañerías. El Deportivo de Cañerías. Volvemos en vivo en el aire de Cañería de este lunes, medio lluvioso. Se está presentando en la ciudad de Bahía Blanca. Germán, vamos a charlar un poquito sobre fútbol. Vamos a charlar un poco porque se jugó este fin de semana la fecha número 11 del fútbol argentino. Comenzó el día viernes con el partido entre Sarmiento y Colón. Fue victoria para el local, gol de Barzotini, el ex Gimnasia, en contra. Así que el equipo de Caruso, ¿no? El equipo de Caruso que de a poco... Todavía no perdió, me parece. Va saliendo, queriendo salir de la zona de descenso. Así que buena victoria para Sarmiento, que, como decíamos, Barzotini le dio una mano y le dio el único gol para llevarse los 3 puntos. Gimnasia y Godoy Cruz jugaron su encuentro. Fue empate 2-2. Lo ganaba Gimnasia 2-0 y achicaba la brecha de puntos que tiene justamente con Godoy Cruz, que es el puntero del grupo A. Está lindo ese grupo, ¿eh? Lich y Bou. Los goles para el Lobo y luego Godoy Cruz, de la mano de Zucchi y Ayoví, el ecuatoriano, iban a poner el 2-2. El día sábado siguió la fecha con el puntero del grupo B, Lanús, ante Rafaela. Iba partido perdiendo. Extraño, ¿eh? Extraño porque Rafaela. Un penal. A lo último, sí, un regalito para el equipo granate. Lo ganaba Rafaela, como decía, gol de Graciani. Lo empató Román Martínez y con un penal dudoso, como vos decías, sobre el final, Pepe San. Sigue mojando, goleador del campeonato. Mirá vos, Pepe puso San. El 2-1 final para Lanús. Atlético Tucumán y Defensa jugaron su respectivo partido. Fue victoria para los tucumanos 3-1. La Pulga Rodríguez, que llegó al gol número 100. Sí, lo vi en un la imagen. Festejo extraño. La hinchada empezó a tirar pelotas con... con el nombre de él. Hay un edito. Así que bien por la Pulga Rodríguez, que junto a Costa y San Pedro y pusieron los goles para los tucumanos y Delgado para Defensa y Justicia. Newell's volvió a la victoria luego de mucho tiempo. Fue 1-0 frente a Huracán. Esta vez mirá, cayó el globito. No pudo mojar Guanchope. Y de la mano de Fertoli, Newell's se llevó los 3 puntos. Y de a poco empieza a flotar. Muy ¿no? de a poco. Newell's viene realmente mal. Boca jugó el sábado, teniendo en cuenta que va a jugar por Copa Libertadores entre semana. Victoria para el Xeneize 4-1. Goles de Chávez en 2 oportunidades. Hacía mucho que volvió el negro al gol. No hacía goles. Gol. Lodeiro, Messi d'Oro, bandera para los Messi de Mar ¿no? del Plata. Messi d'Oro, sí, ¿no? que lo han inflado un poco solo por su apellido. En pero el verano debuta y hace un gol. Hace un gol contra Emelec en un amistoso. Y ahora fue el debut oficial. Convirtió. El Messi d'Oro, Xeneize. Los mellizos armaron un equipo... Alternativo, ¿no? Como decía, tienen partido de Copa, así que... Y después el clásico se viene. Y el domingo va a estar el clásico Boca tiene arriba. Una semana cargada. Unión y Tigre jugaron, fue victoria para los de Santa Fe, gol de Mal Corra. Y Racing y Argentino cerraron la jornada del sábado, 2-2. Pereira y Noir para la Academia y Romero y Batalini para el Bicho de la Paternal. La fecha siguió el día domingo. Jugaron en un lindo partido San Lorenzo y Central. Dos buenos equipos, ¿eh? El método Guede más cuestionado, ¿verdad? Por lo que sí, pero de Copa. Se quedó sin Copa, tiene que completar. Ahora va a jugar su último partido de Copa. No, ya está sin eliminado, chance, claro. Pondrá un equipo alternativo, teniendo en cuenta que, que cañones, va a jugar contra Huracán el fin de semana. Lo comenzó ganando Central, Marcos Rubén. Y el Cuervo lo dio vuelta de la mano de Caruso y Musi, que hizo un golazo en el segundo tiempo. La empalmó desde afuera, la puso al ángulo realmente. Gran gol de Musi. 3 puntos fundamentales para San Lorenzo, que se puso puntero junto a Godoy Cruz en lo que es el grupo A. Temperley le ganó 2-0 a Quilmes. Gol de Colcera y Romero. San Martín de San Juan cayó como local ante Estudiantes de La Plata, que también está ahí en la lucha. 2 goles de Biatri. Bien por el ex hombre de Boca Juniors. El peluquero Biatri. Y ayer por la noche, acá en Bahía Blanca, jugaron Olimpo y River. Un partido chato. El primer chato, tiempo fue chato, sí. ¿No? Nos mostraron mucho. Y se definió con un gol de Pisculichi de cabeza. Y después Pisculichi de cabeza puso el único gol la grande biblioteca, ¿cuántos goles hizo Pisculichi de cabeza? ¿No? Realmente, un hombre que tiene buena pegada. Más de pelota parada. Claro. Más de pelota parada, claramente. Los goles vienen más por ahí, pero bueno, esta vez lo hizo de cabeza. Un Olimpo que intentó llegar al empate después, pero se encontró con Barovero, que tuvo un gran partido y dejó el sí, encuentro River 1-0. Infló bastante para lo que va a ser el clásico también, ¿no? ¿Tiene Copa entre semana, River? Tiene Copa entre semana, va a jugar contra Trujillanos como local, un partido dentro de todo accesible, ¿no? Ya los venezolanos vienen ya eliminados. Así que, como decíamos, River acá en Bahía le ganó 1-0, gol de Pisculichi. Y cerró la fecha del día domingo, Patronato y Banfield, victoria para los del sur, 2-0, dos goles de Gio Simeone. Mira. Y ahora a las 7 arrancaba Arsenal y Belgrano, se completa la fecha número 11, Arsenal si gana, pasa a Godoy Cruz y San Lorenzo y quedaría como único líder con 22 puntos. Mirá vos, Arsenal. Vamos a repasar las principales posiciones de este torneo del fútbol argentino en el grupo A. Como decíamos, 21 para Godoy Cruz y San Lorenzo. Arsenal 19 con un partido menos. Independiente la misma puntuación, 18 para Central y 17 para Gimnasia. En el grupo B, Lanús manda con 28, 25 para Estudiantes, 22 para Atlético Tucumán, Huracán tiene 20, 17 para Boca y 16 para Defensa y Justicia. Como hablábamos, va a haber Copa Libertadores, algunos equipos eliminados, algunos equipos luchando para pasar, algunos que ya están clasificados. El querido Racing juega esta semana. Racing que tiene que ganar en Bolivia. Vamos el martes por el grupo 4, Atlético Nacional ya clasificado frente a Huracán, que tiene que, aunque sea, empatar para asegurar su pase a octavos de final. El mismo día por el grupo 6, San Lorenzo ya eliminado frente a la Liga de Quito, y que pondrá un equipo suplente. El miércoles por el grupo 3, Boca ya clasificado frente a Deportivo Cali, los colombianos que están eliminados. Así que Boca ganando o empatando se aseguraría el primer puesto del grupo 3. Y por el mismo grupo van a jugar Bolívar, como decíamos, en la altura de La Paz frente a Racing. Racing que por lo menos tiene que sacar un empate para poder pasar a octavos de final. Y el día jueves, por el grupo 1, van a jugar River y Trujillanos. Vamos a escuchar un temita y ya seguimos con todo el deportivo, que las cañerías están que arden. Dog on the body. volvemos el lunes de Cañerías para hacer un querido pro de entre el gran periodista Germán Yelce, vamos a decir sus pronósticos de cara a lo que va a ser la gran fecha de clásicos. Arrancamos San Lorenzo Huracán. San Lorenzo Huracán, a ver. Empate. Pone empate. Yo se lo doy al método Guede. Se lo doy al método Guede. ¿San Lorenzo? ¿Decís que lo gana? San Lorenzo, bueno. Método Guede. Lanús Banfield. Lanús. Yo también voy por Lanús. Unión Colón. Unión. El Tatengue. Después esto lo vamos a repasar el próximo lunes. Por favor. Cómo fue. Por favor, por favor. Yo voy con empate acá, Voy con empate. Estudiantes Gimnasia van. Va a ganar Gimnasia. Va a ganar Gimnasia, tiró una bomba tremenda. Después de no sé cuántos partidos que hace que no gana un clásico del Lobo. Yo le doy empate. Le pongo la ficha. Rosario Central Ñuls. Ya te digo que yo voy por el Central, Canalla. Central. Ya te digo que voy por el Canalla. Y Racing Independiente. Yo ya te digo que voy por quién voy. No te queda otra. Por la Academia. Y empate vamos a ponerle ahí. Empate. Y el gran clásico de fútbol argentino, lo que es Boca-River. Boca. Va por Boca. Yo te digo que el clásico termina de empate. Ese ha sido el pronóstico. Vamos a chequearlo el lunes que viene. El lunes vamos a traer los no resultados pusimos bien. Esos clásicos medio extraños como sí. Sarmiento contra... Sí, con no Godoy Cruz, no sé. Estos torneos raros que hacen que haya esos partidos, claro, la AFA muy pero bueno, extraña. Va a estar lindo para estar pegado al televisor. Y sí, un domingo de café factura, fútbol, mate, asado mediodía. Vamos a seguir con este deportivo, con lo que fue la actividad en el fútbol europeo. En la liga inglesa sigue liderando Leicester, empató esta vez con gol del argentino Ulloa sobre el final, un penal ahí medio extraño le dieron. ¿Y lo pateó Ulloa? Le pegó Ulloa. Mucha confianza se ve que le tienen al argentino, que puso sobre el final el 2-2 para sumar aunque sea un punto. Y ¿a cuánto queda? 5, ¿no? Quedó a 5 puntos porque hoy ganó Tottenham. Hoy ganó una goleada, 4-0 terminó 4-0. Así que sigue liderando el Leicester con 73. El Tottenham tiene 68. Manchester City 60, al igual que el Arsenal. Y el United tiene 56. En la Liga Española parecía que todo venía encaminado para el Barcelona, pero hace tres fechas que viene perdiendo, más el partido de Champions de la semana pasada, que quedó eliminado frente al Atlético Madrid. ¿Qué te dije? Ahí ya tenemos 1-0, Ahí ya hay 1-0 para vos. Hay 1-0, los pronósticos de Cañerías. Se quedó el Barcelona, tiene una mini rachita en contra, que hizo que el Atlético Madrid lo supere en la Champions League, y ahora lo alcanza en la Liga Española. Los dos tienen 76 puntos. Un punto menos para Real Madrid, 75. Villarreal tiene 60. Lindo. Y el Bilbao, 54. Quedan 5 fechas. Va a estar muy, pero muy bueno esta Liga Española. Que y Barcelona solo tiene en Liga, otras, ¿no? En otras épocas por ahí se lo critica. Que no hay que mucha no hay competitividad. Sí, totalmente. Pero totalmente bueno, de acuerdo. Va a terminar cuando uno de los grandes bien. Cae... Aparece en Atlético, aparece, bueno, en Madrid de siempre. Hay que ver ahora. Barcelona tiene, hoy estaba repasando el fixture, tiene un fixture un poco menos complicado que el Atlético Madrid y Real Madrid, pero bueno, ¿y el teniendo en cuenta la racha mala que viene teniendo, todos los está partidos todo lo van a abierto votar. Para que la Liga Española... Y pienso yo que el Cholo va a apuntar todas las miras a lo que es la Champions League, ¿no? La Champions League que van a estar jugando en una semana, ya se sortearon los cruces, así que en un rato vamos a estar repasándolo. En la Liga Italiana manda Juventus con 79, ya se encamina al Scudetto. Napoli 70, 65 para Roma, 61 para el Inter y 59 para la Fiorentina. En la Liga Alemana lidera el Bayern Múnich, que también ya está bastante acomodado. Tiene 78, 71 para el Dortmund, 51 para el Leverkusen, 49 para Hertha de Berlín y 45 para el Borussia Mönchengladbach. Como decíamos, se sortearon los cruces de semifinales de Champions League. Van a estar jugando Manchester City frente al Real Madrid y el Atlético Madrid frente al Bayern Múnich. No sé si vos querés... Le pongo, sí, vamos a hacer un pequeño fixture de Champions, como venimos haciéndolo. El Atlético Madrid va con... Contra el Bayern. Para mí la final va a ser Real Madrid-Bayern Múnich. Yo le pongo Atlético Madrid. ¿Atlético Madrid? Atlético Madrid. La revancha de la final de Champions de hace unos años. Bueno,

Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua. Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defendé tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Espacio Publicitario. Transmite FM de la calle 87.9 MHz. FM de la calle, para cambiar el aire. Música de cañerías. Bloque Revoluciencia. Bloque Revoluciencia. Entrevista. Lecturas. Y reflexiones. Estamos en vivo en Cañería, ya pasada las 7 y media de la tarde. Para charlar un poco con Ariel Parayos y Alejo. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Hola. Un poquito más al micrófono, así podemos charlar. ¿Cómo estás, Fran? Tanto tiempo que prometimos venir y bueno. La verdad que ahora, antes le di unas masitas muy buenas. ¿Estas, Alejo, le hiciste vos? ¿Estas galletitas? Sí, sí. Contame qué tienen las galletitas que trajiste. Son galletitas de integrales, naturistas de algarroba y avena y de avena y chocolate. Ahí está, vamos, bueno, vamos a tremenda, ¿eh? Sí, vamos. La verdad que la estábamos comiendo. Mirá, muy buena. Arielito se está preparando un mate que viene con una potencia, pero... ¿Qué nombre? ¿Dónde las pueden conseguir la gente de Alejo si quieren las galletitas integrales? En la cocina de Alejo. En la cocina de Alejo, tremendo. Bueno, vamos a plantarnos con lo que ha sido un poco, y lo que es, actualmente el movimiento de cannabis medicinal que se ha dado en la República Argentina en este último tiempo con el doctor... Marcelo Morante. Y sí. Lo que fue el seminario internacional, ¿no? En el pueblo de La Madrid. La Madrid. Estuvieron allí presentes. Bueno, vamos a contar un poco lo que fue el día. Ustedes fueron acá con lo que es la movida medicinal de acá. Sí, mirá, fuimos en representación de Cannabis Medicinal Bahía Blanca, que es una agrupación sin fines de lucro que se formó en Bahía hace 2 años ya. Y bueno, salió como respuesta a una realidad que ocurría en la calle y era que la gente estaba en búsqueda de cannabis medicinal y no había información, no había acceso a las tinturas. Entonces estaba todo muy restringido, claro, ¿verdad? Por ahí se tardaba mucho tiempo en conseguir que le llegue la tintura al paciente, ¿no? También lo que fue bastante revolucionario para mí fue lo que pasaba con la chica esta que salió, bueno, en las noticias. Fue una mega información que traían la medicina de Estados Unidos, pudiéndola hacer acá tranquilamente, ¿no? Estaba más al alcance de la mano, pero por ahí esas cosas, bueno, mira, una situación de burocracia no se daba, ¿no? Justamente viene de la mano de lo que comentabas que se dio en La Madrid. El primer caso fue en Estados Unidos, fue en Colorado, una niña, Charlotte. La enfermedad es epilepsia refractaria, que se presenta de diferentes maneras, pero bueno, los niños convulsionan un montón de veces por día, viven prácticamente en estado de shock y la medicina tradicional no les da una respuesta. Es experimental y muchas veces es una medicina que es dañina, que tiene muchos efectos secundarios. Y bueno, resulta ser que con el aceite de cannabis se logra una mejoría muy, muy buena. Pasan de tener 600 convulsiones a tener ninguna o 10. O sea, realmente recuperan, recuperan la calidad de vida. Además, es una alternativa natural y una droga muy segura. Sí, sí. Claro. Es tremenda esa data, ¿no? Y particularmente efectivo con el caso de la epilepsia. ¿Y en caso de la epilepsia qué es? ¿Es tinta canábica? ¿Es aceites de cannabis? Es un aceite concentrado de cannabis. Es un aceite concentrado de cannabis. Sí, sí, que además es muy costoso de producir porque requeriría de una planta completa para hacer un poco de cannabis. Entonces realmente hay que cultivar con ese propósito, ¿no? No, por eso ya están saliendo nuevas genéticas que tiran más para ese lado. Hay algo en los bancos también se está moviendo para este lado. que sería buenísimo que mucha más gente lo pueda tener más al alcance de la mano, ¿no? Además que es muy grande el abanico medicinal, no es que una sola cepa sirve. Hay algunas medicaciones, como este caso de Charlotte, que vos mencionaste que se importó en el país. Hubo un caso acá en Argentina que fue el de Josefina, una edad de 2 años, y bueno, la nena tenía epilepsia refractaria y lograron la autorización del ANMAT para importar este aceite que vos mencionás, y a la nena le resultó el aceite, además de que lo estaban preparando acá, pidieron el aceite. Y luego un fallo histórico que sucedió hace un mes es que lo cubrió la obra social. IOMA cubrió la medicación en base a marihuana. En Argentina hubo un fallo judicial en el cual autorizaron a que le cubra la medicación. Y a partir de eso empezó un movimiento muy grande, en el cual, bueno, justo coincidió con estas jornadas internacionales que vos mencionás en la Madrid. Que internacionales porque había gente de Chile y de Uruguay, ¿no? En Sudamérica, por ahí, la Argentina está... Capaz que va a ser la última, capaz que no, pero bueno, los hermanos chilenos, los uruguayos, Colombia, México, ya tienen como otro concepto de lo que es la marihuana y para la medicina, ¿no? Pero esto en lo que está pasando en la Madrid es algo inédito para el país y que se da en un pueblo. No sé, tendrá más de 10.000 habitantes, creo que no tiene la Madrid. Ustedes estuvieron presentes, era un pueblo, pero con una bandera chiquito, sí. Muy, muy grande, ¿no? ¿Cómo vieron la respuesta de la gente? ¿Cómo sintieron esa energía que estaba surgiendo realmente algo nuevo, ¿no? Y medicinal. Más que nada, Alejo, ¿vos cómo lo viste? En el seminario había mucho apoyo, o sea, no había un grupo opositor fuerte a esto, como que mucha gente fue a informarse realmente al evento, a apoyar. Yo no soy de allá, no puedo decirles todo el pueblo está ahí con la bandera. Pero realmente notamos que hay un apoyo, ya hay apoyo desde el gobierno. Eso es muy importante. Es algo que no lo vemos muy seguido. Claro, no en otros lugares. Llama la atención que en un pueblo tan chico como vos mencionás, la Madrid es un pueblo muy chiquito, no tiene edificios. Se iba a hacer en el municipio, sobrepasó la capacidad y se hizo en el polideportivo de la ciudad, que es como una cancha de básquet, donde bueno, decoraron con telas blancas, llenaron todo de butacas y explotó. Realmente sobrepasó la capacidad y hubo gente de todo el país. Gente de Chile, de Uruguay, el movimiento de Chile Mamá Cultiva, que ellos fueron los que impulsaron la ley en Chile, con el mismo caso de niños con epilepsia refractaria, ¿no? Buenísimo. Y por ahí lo más crudo, lo más impactante era que estaban los protagonistas ahí, estaban las mamás con sus niños, y eso... Estaban los pacientes. Claro, eso es innegable, estaban los pacientes, estaban los médicos, un equipo de médicos con Marcelo Morante a la cabeza, que es el referente en el país. Él da clases en la Facultad de Medicina de La Plata, está formando nuevos médicos con nuevas cabezas. Eso es algo, ¿no? Tremendo, ¿eh? Y él tiene un posgrado de cannabis medicinal en Canadá. Y bueno, de la mano de su hermana, que también es médica y es usuaria medicinal. Y el mismo intendente de la Madrid, Martín Randazzo, es médico cirujano. Ahí tenés ahí tenés tres ya y bueno, se van sumando más médicos, oncólogos, neurólogos. Vamos a hacer varias entraditas con los chicos. Charla muy interesante. Las Cañerías Arden, dale nomás. Ahí volvemos charlando un poco de todo. Para hablar un poco de lo que es el abanico, el gran abanico que tiene la marihuana y que se están dando cuenta los científicos que es mucho más factible desde muchos puntos, ¿no? Alejo, me estabas comentando fuera del aire que hay cremas, no solamente para una sola enfermedad como es la epilepsia. Sí, escuchamos mucha información acerca de lo que es el cannabis en los usos paliativos, en los usos que acompañan una enfermedad. Por ahí no son el principal síntoma, pero también son un problema para el paciente, un problema para la familia. Síntomas como el dolor, que uno a veces una enfermedad como consecuencia de una enfermedad tenemos dolor. Y ese dolor nos trae malestar, nos trae hasta invalidez a veces. Entonces uno, digamos ya en el hospital, te dan medicamentos para el dolor. Cuando el dolor es muy intenso, los medicamentos tienen que ser fuertes. Y mucha gente está en tratamiento con morfina, por ejemplo. Es algo muy adictivo también, ¿no? Esas. Claro. Representa un riesgo. Muy nocivo para el cuerpo. Y la morfina, yo tengo entendido que la utilizan para que se vaya del cuerpo. La persona para que se vaya del cuerpo. Creo que es algo muy terminal, ¿no? Utilizar morfina. No estoy muy ducho en eso, pero es algo bastante terminal la persona que usa morfina. Es como una anestesia que te insensibiliza del dolor. Claro, un del calmante dolor. Muy fuerte. Claro. Y puede tener un efecto también así depresor del sistema nervioso muy fuerte. Depresor del sistema nervioso podría ser el alcohol, podría ser el cannabis. El cannabis decís que baja la cantidad de morfina, ¿verdad? Combinándolo, eso claro, es lo que hoy hablabas. Hablábamos de que al combinarse el uso de cannabis con el uso de morfina, los efectos de la morfina, digamos, se potencian por el uso de cannabis. Actúan por vías distintas también para calmar el dolor, porque el cannabis actúa directamente en el centro de dolor del cerebro, no a nivel físico como por ahí actúa la morfina. Claro. Estamos hablando de que se combinan los dos medicamentos, hacen que el dolor desaparezca de forma más efectiva, y lo bueno de esto es que podemos bajar la dosis de morfina, porque si tenemos cannabis, que es una sustancia muy segura, es muy poco tóxica. Natural. Es seguro usarse con muchas otras sustancias, hay muy pocas con las que no se tiene que combinar. Siempre estamos hablando de que un médico tiene que acompañar el tratamiento y tiene que acompañar las decisiones de los pacientes. Claro. Es importante también que no haya abandono, que uno se separe del sistema, no acude a un médico y lo quiera hacer por su cuenta. No. Estamos hablando de tratamientos acompañados con médicos que puedan asistir a la persona y decirles cuándo usarlo y cuándo no. Si bien hoy en día los médicos no están tan preparados para eso, porque al ser un régimen ilegal, obviamente no se puede estudiar, ni hay una negación, ni se puede recetar. Los médicos están jugando la matrícula en este momento que están trabajando con cannabis, ¿no? Pese a que ya se están formando, como decíamos hoy, que Marcelo es un educador. Muy importante para la sociedad. Lo que contaban estas mamás es que en el caso de los neurólogos, había neurólogos que no eran partidarios del uso del cannabis y terminaron con otro especialista en el cual él le decía, bueno, mira, yo no te lo puedo recetar realmente, lo que sí puedo hacer es acompañarte. Si vos estás tomando esta decisión de usar el cannabis para tratamiento de tu niña, yo te puedo acompañar en ese tratamiento. Y si un médico realmente tiene intención de ayudar, puede investigar, porque hay mucha información al respecto, esto no es nada nuevo. Claro. En países del primer mundo como Canadá se está trabajando hace 20 años, entonces... Hay ya referencia. Ya hay muchos resultados, ya hay mucha experiencia. Se puede hacer como buscan aquí en la Madrid, van a hacer un estudio del uso del cannabis, ¿no? Sobre un estudio experimental. Pero ya, la, hay, ya la, hay. Las pomadas para el dolor de huesos y demás para la gente mayor, ¿están en el mercado, no están en el mercado? ¿Es algo que también está como surgiendo? ¿Qué efectos trae hacia la artrosis? Digamos, no hay una regulación de ningún derivado del cannabis. Claro. En una farmacia no lo podríamos conseguir. Pero también le decimos a la gente que existe y sirve. Existe, sirve, se puede preparar. Vamos a estar enseñando a prepararlos. Es algo que uno puede hacer en su casa. El uso tópico es muy seguro. Es efectivo contra los dolores. Mucha gente reporta la mejoría. Y también el uso de cannabis en la piel mejora la cicatrización y hace que algunas enfermedades como la psoriasis esos globos más leves, hay gente que le ayuda a que desaparezca. Para cada persona también. Claro, es también distinta la efectividad. Pero y al hacerlo a través de la piel, no se sube el efecto a la cabeza. O sea, yo puedo usar una variedad de cannabis que se use para fumar, por ejemplo, que tenga efecto en THC. Si esa misma planta de marihuana yo la utilizo para hacer una tintura, una crema para la piel, al aplicármelo yo de manera local en la piel o en la articulación, claro, no es que vas a estar me así genera como un efecto loco, local y no se me sube a la cabeza. Claro. Entonces, eso es muy importante porque hay gente que por ahí no tiene conocimiento y es algo que hay que decirlo, ¿no? Es una medicina muy natural. Vamos a hacer una entradita más con los chicos, nos van a contar de algunos talleres que van a estar dictando. Se viene María Rojas, se viene un dúo de violín y viola. Vamos hasta las 21, marcha nomás. En vivo en este lunes de Cañerías, pasadita a las 8 de la noche, seguimos charlando con Ariel y Alejo, una charla amena, una charla linda, una charla informativa. Vamos a repasar un poco los talleres que se vienen sobre cannabis medicinal, sobre toda la data que la gente tiene que saber, ¿no? Que es algo muy importante y muy de mucha euforia para lo que realmente se utiliza el cannabis y para que el que no tiene idea o el que dice no, que el cannabis, el cannabis es muy importante y la verdad que en la medicina es algo fundamental. Lo hicieron en Canadá y ahora se está haciendo acá en la Madrid y ustedes en Bahía Blanca están con la bandera bien fuerte, así que vamos a repasar un poco lo que son los talleres, si quieren. Sí, ¿cómo? Alejo, querido. Vamos a estar informando a la gente acerca de los usos específicos, contestando preguntas, abriéndonos a posibles pacientes, cultivadores, médicos, gente que se quiera sumar a la causa, que quiera aportar, que quiera informarse. De brazos abiertos, que se inscriban en la página. ¿Cómo es la página? Cannabis Medicinal Bahía Blanca, lo pueden buscar en Facebook. En Facebook está Cannabis Medicinal. Nos mandan un mensaje privado y los inscribimos. Para anotarse este sábado, ¿verdad? El próximo sábado 23, de 16 a 18. De las 4 a las 6 de la tarde estaremos en inmediaciones del Paseo de la Escultura, dando la charla informativa, como dice Alejo, y dando talleres donde explicaremos cómo se realizan las tinturas, las cremas. La idea de todo esto es no nuclear en la agrupación, sino la idea es liberar el acceso. Ahí está. La gente, perfecta la frase. Esto lo da la tierra gratis. Entonces la idea es que la gente pueda elegir, a pesar de ser ilegal, que pueda elegir una alternativa natural, si lo requiere su enfermedad, y que pueda cultivarlo en su casa y preparar su propia medicina. ¿Se sabe de algún médico que esté haciendo algún seguimiento con pacientes ya de cannabis medicinal acá? Por si hay algún oyente que quiera saber con qué médico puede también ir a hablar eso acá en Bahía. En Bahía Blanca todavía lo desconocemos. Ajá. Sabemos que hay médicos. Pacientes sé que hay un montón y se trata un montón de gente. Usuarios hay un montonazo. Claro. Y información también. Pero médicos comprometidos no es tan fácil. Claro. Sí sabemos que hay médicos que acompañan, como hemos dicho. Claro. O que incluso lo mencionan como alternativa. Pero ninguno ha agarrado la bandera y se ha plantado firme. Claro. Sí, a nivel nacional, Marcelo Morante lo pueden buscar, sí. Y a él lo sigue un gran equipo de médicos, y eso a la larga va a replicar en todos lados. Claro. Los casos particulares se derivan, y sabemos también que hay derivación desde médicos como Marcelo hacia médicos locales de distintas localidades. Así que sería bueno que si la gente... tiene alguna duda, por lo menos se ponga en contacto porque ahí hay en redes Facebook, Cannabis Medicinal Bahía Blanca, ahí les van a contestar, ¿cómo no?, todas las preguntas. Buenísimo. Yo estaba complicado con el mate. La verdad que ha sido una charla muy amena. Está muy bueno esto. Cañerías apoya el cannabis medicinal y hacía rato que los queríamos tener en vivo y se dio, estamos muy contentos. La verdad que le decimos a toda la gente que el sábado en las inmediaciones del Parque de Mayo esté ahí, de 16 a 18. De la escultura, sí, por ahí. Sí. Que se anoten en la página y les van a decir todos. Ahí está, se anoten por Facebook. Chicos, muchas gracias. Cañería sigue hasta las 21 y ahora marcha un tema, Fabián. Ecobicis, especialistas en mountain bike, BMX, descenso, venta de bicicletas, indumentaria, repuestos y accesorios, taller integral. Ecobicis, marcando la diferencia. Avenida Pringles y Azara, Bahía Blanca. Bahía Crossing, Bahía Crossing. Sarmiento y Cerrito. Bahía Crossing. Rompe tus límites. Bahía en Flor, Holy Grow Shop, tienda de cultivo, pipas, bongs, picadores, encendedores, vaporizadores de uso medicinal, revistas, libros, remeras, velas aromáticas, para regalar y regalarte. Nos encontrás en Corrientes 790, teléfono 155-008-662 y en la sucursal del centro, Alsina 155, teléfono 155-098-473. Bahía en Flor, Holy Grow Shop. Difícil es vida intensa. Transmite FM de la Calle 87.9 MHz. 87.9 MHz. Dream of a land. Para cambiarte. Espacio publicitario. ¿La tenés bien ajustada? Ajustada. ¿Los nudos bien apretados? Bien apretados. ¿Eslabones firmes? Turgentes, le diría. ¿Firmes o no? No se distraiga. Sujetos con firmeza y vocación de no desprender. Usted es un idiota. ¿Todo listo o no? Mándelo. Largo en 3, 2, 1. El desconcierto

antes que tú hables de mí, oye, antes que tú hables de mí. Quiero que tú sepas que entre tú y yo, ¿qué va? Nada sucedió, ¿qué va? Y para que no me las eches más ahora mismo yo. Ya, ya, pero que ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya voy a decir la verdad. Fuera cuesta abajo.

De cañerías. Hasta las 21. En vivo, lo que pasaba era Por una cabeza de Gardel. Ahora se viene el choclo, los chicos la están rompiendo acá, a disfrutar nomás. Thank you. on teasing me. Oh, I want you to tell me what's the reason you keep on teasing me. Well, I can't understand you, baby. I just can't hide and see. Let your hair down, woman. Let's be having at your ball. Oh, I want your hair down, woman. Let's be having at your ball. You know if we don't get together, mama, we can't have no fun at all. Está calmado en la ciudad. Luis, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Una voz de lo que está aconteciendo en este estudio, que es hermoso, ¿eh? ¿Viola hace cuánto, Luis? Montones de años que no me conviene decirlo. En la Sinfónica. De la Sinfónica del año 86 que tocó la viola. Yo primeramente tocaba el violín, primeramente la guitarra, va. Primeramente la guitarra. Que la utilizaba para componer, tipo 9 años, 10 años. Y ya después a los 16, 17 me dediqué al violín y conseguí trabajo con la viola en el año 86 en Bahía Blanca. Entonces, desde esa época que toco la viola. ¿Hay una diferencia en el violín y viola del método de aprenderlo? Sí, hay diferencias y bastante notables, aunque los instrumentos son similares, quiero decir, Gente que está en la casa, que se imagina un violín, la viola es un poquito más grande, ¿verdad? Es un poquito más grande, pero se toca muy diferente. El contacto del arco con las cuerdas en el violín tiende a ser más cercano al puente, en la viola más cercano a lo que se llama la tastiera, el mango, para decirlo de manera más común, para que la gente lo entienda. La manera de hacer el vibrato es diferente, es muy amplia en la viola, en cambio en el violín es más cerrada, las digitaciones son un poco diferentes. Todas digamos, cosas que marcan las diferencias, ¿verdad? Las diferencias, sí, sí, sí. Y el modo de tocar, que eso es lo más... se suele decir que, bueno, cuando un violinista toca la viola, en realidad le saca un sonido como si fuera una mirá, oveja, en realidad. Mirá vos. O sea, un sonido muy, muy raro, o sea, aunque parezca que la técnica es igual. Que la técnica es la misma. O sea, hay que tocarlo de manera diferente. Y venimos haciendo dos tangos, ¿verdad? Sí, la verdad que elegimos para un programa de rock, elegimos dos tangos. Multimusical, Cañerías. Nada menos que de Carlos Gardel. Y vamos a terminar con un compositor inglés minimalista, Michael Nyman. Que tiene algo de rock, me dijiste, ¿no? Sí, tiene en su ritmo y en cómo marca, cómo lo marca, tiene mucho de la síncopa del rock. Aunque es un compositor, digamos que el estilo es minimalista. Incluso es quien le dio ese nombre a esta forma de música, ¿no? Y vamos a hacer una obra de una película que se llamaba, o que se llama, El Contrato del Pintor. El Contrato del Pintor, ¿te acuerdas quién es? No me acuerdo quién es el director. No, en este momento no lo recuerdo, pero es una excelente película, desde lo visual. Perdón, es de Peter Greenaway. Ahí está. Peter Greenaway es el director de la película, que es bellísima desde el punto de vista de lo visual y bellísima desde el punto de vista de la música. Que Nyman se inspiró en ciertos compositores barrocos que le da su toque y bueno, hizo esta música. Bueno, vamos a disfrutar. Luis, te invito a que te acomodes. Gracias. Yo voy a agradecer a nuestro operador estrella, Fabián Zapata. Decir que el último jueves estuvo muy lindo en FM de la Calle, la reinauguración. Se van a quedar con un clásico de barrio. Será hasta el lunes que viene. Esto fue Cañerías. Lo dejo con la música. Chau. Your kind little woman, Thank you.